debe hacer. No te preocupes que llegó señal de base. Bueno, recordamos que tienen que inscribirse, compañeros, compañeras, oyentes queridos, con numeral Libro CTP en nuestra red de Twitter, que nos encuentran como @periodistaslp o en el posteo de Facebook, para poder ganarse el libro que se llama El origen de la familia, propiedad privada y el estado de Mariano Dubín, colega escritor de Editorial Malicia. Y acá el compañero Diego Cisterna le manda un beso muy grande a Virginia Ilarucci, que está enfermucha, y que dice que la extraña mucho. Callejero, ¿ok? Para todos los bocones. Desde el pasillo récord, Rafa Gonza, Gabriel. Permiso, raperito, mover. En el 2002, aparentemente, vamos a partir del 2002, digamos, como una respuesta a la crisis del 2001, así que varios artistas se vieron como motivados a salir a la calle o a protestar, o a devolverle los colores a una ciudad un poco deprimida, así después de la crisis. Esos conflictos internos que tengo en mi mente de cómo, porque la sociedad es de cierta manera y nosotros nos comportamos de otras. El tema de las contradicciones, más que nada. Pero trato de como humanizar las cosas cuando puedo. ¿Qué es lo que dijo él? No, la pared no, los trenes. Los trenes. Hay un esfuerzo importante que hace el Estado para poner los trenes, y resulta que hay dos pibes que no tienen mejor idea que ir a expresar su arte ahí. El sumum de un grafitero es pintar un tren. Pero, Cintia, ¿qué carajo me importa la cultura grafitera sobre los cines públicos? Está contestando con la razón, no conteste con la juventud. Pero viste, no me venga. No vamos a estudiar. Digo, la cultura grafitera sobre los bienes públicos, me parece que tiene que quedar. Pero lo que a vos te importe o no te importe, a mí me interesa relativamente. Yo te estoy contando. No se puede llevar a un chico a un instituto de menores, ni aunque sea 5 minutos, por pintar un graffiti. Yo no diría que es vandalismo. Me quedaría con la pregunta sobre si no son expresiones artísticas. Están los reales de verdad, ser real no es una moda, es personalidad. Yo ya lo dije antes, no tenemos contrincante, cada frase de nosotros son pisadas de gigante. A mí llámame principiante o arrogante, pero ni aunque seas lo contrario a mí, delante de ellos voy. Un artista o rapero en mí tiene influencia, tengo rimas infinitas, letales y consistencia. Ahora te hago una pregunta, raperos y controversia, que les hace pensar que para mí son competencia. Grafitis, murales, pintadas, figurones, cerámicos. Escuchábamos a Cintia García, Dante Palma ahí debatiendo un poquito de forma irreverente acerca de qué es esto de firmar los trenes. ¿Se acuerdan de ese gran debate, no? De si los trenes son espacios públicos, y las paredes, y la propiedad privada, y la propiedad del Estado, y dónde se invierte el dinero. Y criminalizamos a los artistas callejeros. Y mandamos a los pibes a los institutos de menores y estaría bien, ponele. También escuchábamos a El Perro Callejero, el rapero que hace también arte urbano, un popular callejero, contando las historias de su barrio. Y bueno, y eso es lo que nos interesaba hoy, poder pensar en clave de comunicación y arte urbano. ¿Qué es esto del arte urbano? ¿Qué nos cuentan las paredes? ¿Son las paredes realmente el periódico del pueblo donde nosotros podemos contar, decir todo aquello que implican las resistencias al capitalismo, a las clases hegemónicas, a los discursos hegemónicos? ¿Son las paredes las que nos ayudan a pensar y despabilarnos? Y qué mejor tener acá a dos compañeros de lujo de esta ciudad que hace muchos años vienen preguntándose y haciéndonos digamos, nos ayudan a pensar quizás estas cosas, y ellos se lo deben estar preguntando siempre que salen a las calles, a intervenir, y a pensar, digamos, qué está pasando, ¿no?, en este presente. Hoy estamos acá con Chempes. Hola, Chempes. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien. Él es muralista, editor de la revista Boba, que es una revista de arte contemporáneo, y estamos con el compañero Pablo, representante e integrante de Arte al Ataque. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿cómo están? Bueno, ¿qué es esto de hacer arte urbano, arte callejero? Primero es un símbolo de resistencia, es una necesidad de resistencia. Es hacernos parte en ese espacio público, hacernos presente como sujetos políticos, como sujetas políticas, en un espacio que cada día está más mercantilizado, más mediatizado, más privatizado, y es una pequeña expresión de la resistencia que como pueblo venimos llevando hace siglos, luchando contra, como decías, las clases hegemónicas, el pensamiento hegemónico. Y es, claramente, es una de las imprentas, el periódico que tenemos, es la posibilidad también de hablar los que no tenemos voz, los que no tenemos la posibilidad de imprimir periódicos de tiradas enormes, los que nos invisibilizan, y es el espacio de expresión y creación primero, digamos, para nosotros como Arte al Ataque. Chempes, ¿y cuándo empieza a surgir toda esta movida de grafitis, arte callejero, pintar, muralismo? Bueno, el muralismo viene de muchísimos años, pero digamos, en la Argentina, ¿cuándo empieza a tener este boom? Bueno, en la Argentina empieza a tener boom a partir del 2000 más o menos, lo que es más fuertemente el graffiti y demás. Pero yo creo que hay, como decías vos, una larga cadena de necesidad de expresarse, y que esa forma de expresarse fueron adquiriendo diferentes dispositivos, diferentes estrategias. Entre ellas, bueno, podemos pensar también todo lo que fueron las marchas, las diferentes formas de ir pensando la manifestación, la marcha, como un lugar también de ocupar la calle. De ahí un poco me parece que en la medida que nuestra misma sociedad se fue complejizando la forma de expresarse, que uno tiene una lluvia de mensajitos de texto, que todo el tiempo está invadido por imágenes, por publicidades, por esto, por otro, es también como un cambio más antropológico el que hace que cada uno y cada una tenga la necesidad de salir a expresarse, ¿no? Esa necesidad de salir a expresarse tiene diferentes niveles, si se quiere, de elaboración, de conciencia, de pensar por qué salgo, por qué no salgo, pero básicamente es una forma de retomar la palabra, ¿no? Retomar la palabra en el espacio público, no solamente pensado como la calle, sino también podemos pensar como Facebook, como en todas las redes sociales, que sería un espacio público ampliado, en el cual, bueno, uno retoma ese poder de no simplemente ser un receptor, sino de poder elaborar un poco toda esa lluvia y sacar una expresión propia. ¿Y cómo dialoga lo que ustedes hacen con las luchas en sí? Digamos, ¿cómo tejen ustedes esas intervenciones en relación a los distintos conflictos con los cuales se articulan? Sí. Particularmente para nosotros las luchas son la materia prima, digamos. Son lo que nos moviliza, son los pedidos de justicia ante tanta injusticia que plantea el sistema, es lo que nos nutre como grupo para poder salir a la calle. No entendemos nuestra intervención por fuera de esas luchas, digamos. No tendría sentido Arte al Ataque, no tendría sentido los grupos que salimos a intervenir si no estuviésemos relacionados con las luchas del pueblo. Y ahí, pienso también cómo es el proceso elaborativo en relación a las distintas luchas, porque digamos acá en La Plata las intervenciones callejeras nos han surcado en distintas cuestiones y han tenido como roles preponderantes en muchos momentos. El caso de Julia López es uno donde las intervenciones marcaron la ciudad en concreto y se tejió una relación con esa lucha muy fuerte entre los grupos de intervención artística y la lucha en sí misma. Pienso otros también, como puede ser el caso de Sandra Ayala Gamboa, incluso luchas anteriores con respecto a los juicios contra los genocidas. ¿Cómo piensan ustedes ese en términos, cuando se ponen a elaborar cómo intervenir, el diálogo con esas luchas? ¿En qué aporta lo artístico y dónde lo artístico teje una relación con esas luchas? Yo creo que lo artístico y lo creativo, ¿no? Como claro. Ponerle las dos... es otro lenguaje, es otra forma de acercarnos al que ve pasar, ¿no? No al tanto tal vez al que es parte, más allá que cuando hay una intervención, cuando hay acción artística, creativa en la calle, los que vamos marchando también nos sentimos mejor, ¿no? Estamos acompañados con algo que va quedando, pero particularmente pensando en aquel o aquella que va caminando, que la ve, que no se relaciona directamente con la marcha, es otra forma de comunicarnos, es otra forma de acercarlo, que ha ido cambiando, digamos, nosotros mismos como colectivo hemos ido buscando distintas formas, herramientas, como para poder generar ese feedback más rápido, más ameno, ¿no? Que no lo vean como una intervención violenta, como pasaba el audio antes, ¿no? De que se vea como un vandalismo. Bueno, ir buscando otras alternativas para generar esa conexión. Y también lo que para nosotros es fundamental, de que nos lleva a seguir interviniendo y siempre dejar algo en las paredes, es esa huella. Digamos, la marcha pasa, la gente que la ve, si la entiende, la entiende, si se acerca y se problematiza, se siente parte, pero después la marcha se fue. Digamos, lo que quedan son los stencil, los grafitis, los figurones, las marcas que vamos dejando los distintos grupos que intervenimos, que van haciendo un poco también al paisaje de la ciudad de La Plata. Sí, que retomando la pregunta, acá tendría como una disidencia con Pablo. Me parece que muchas veces el arte juega en contra de esa expresión, ¿no? Me parece que el pueblo en todas sus manifestaciones necesita expresar cosas, como decía Pablo al principio, y que a veces al no contar con medios, por estar muy muy ligados al capital, al comercio, que no son accesibles para los movimientos sociales, para la gente que necesita expresar otras cosas, nosotros recurrimos a estrategias visuales, a estrategias simbólicas, a formas innovadoras de poner en calle nuestro reclamo, y muchas veces eso está tomado como arte, ¿no? Y si eso es bello, si nosotros logramos hacer una manifestación que es bella, bueno, entonces es aceptable. Pero a veces esa belleza se transforma en algo contrario, ¿no? Es como un pasaporte de ciudadanía. Si no tenés el pasaporte de ciudadanía, de lo bello quedás afuera, no puedes entrar al centro de la ciudad porque no tenés la ropa bella. Un tag que escracha simplemente unas rayas no es bello, entonces es vandalismo. Un mural de los que puedo hacer yo, que son así, todos suavecitos, tiene asegurado el pasaporte. Ese pasaporte deja un montón de gente afuera. En eso yo creo que también seguramente coincidimos, que el tema no es tanto el arte, en tanto se entiende en la visión tradicional asentada en el sentido común del arte como lo bello, sino la necesidad de recuperar la palabra en el espacio público, ¿no? Hacerse cargo de que uno tiene una palabra y esa palabra la puede combinar con otros, y en la medida que lo va combinando con otros va a tener más fuerza y más impacto. En esta ciudad hay una gran tradición de muralistas, de colectivos artísticos que intervienen y van dejando las huellas en la construcción colectiva de una ciudad, de la memoria de esta ciudad. Digo, para ir citando, Cien Volando, Desbordes, Lanzallamas, Volver a Habitar, Síntoma Curadores, Surcos, el GAC, el Grupo de Arte Callejero, Grupo Lulo y Pólvora, Ardeminga, en fin, cantidad de colectivos, algunos que persisten, otros que no. Digo, todos han dejado las capas de las cebollas marcadas en la historia del arte urbano, de los grafitis, de los murales, de las pintadas en esta ciudad. Digo, varios de ustedes han pasado por esas experiencias. Y yo pensaba, por ejemplo, en Cien Volando, en un mural que todavía tiene, hay unos restos acá cerquita, en 44, casi esquina 3, donde se podían ver los piecitos colgados de lo que significó la masacre de Magdalena, ¿no? A veces no solo hablamos de marchas o de situación que el pueblo quiere ver o contar o que está expresando, sino de aquello de lo que no queremos hablar, sino de aquello que pretendemos tapar, inclusive como colectivo social, digo, ¿no? No solo porque nos duele, digamos, porque no sabemos qué hacer con eso, y donde ahí aparecen los colectivos artísticos para despabilar las conciencias o para despabilar la memoria. También pienso en lo que fue el proceso de la inundación. Y cómo instalar todo lo que se vivió en esta ciudad ese fatídico 2 de abril del 2013 y qué importancia tuvo para poder resignificar ese proceso de solidaridad colectiva, todo lo que fue la actividad artística posterior, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver también con esta posibilidad que tiene los lenguajes actuales de condensar, ¿no? Como que una imagen puede llegar a condensar un montón de significados que a veces, si los separamos uno por uno, empezamos a ver más las diferencias que lo que te une, ¿no? Un poco, me parece que en La Plata tiene una fuerza muy grande, desde Arte al Ataque, todos los grupos que han habido, justamente por esa voluntad que hubo en amplios sectores de llevar una lucha unificada por esto, ¿no? Por la desaparición de López, por la inundación. Esas luchas me parece que impulsaron fuertemente a buscar cómo expresarlas. Y es eso lo que le dio mucho aire a los colectivos que luego pudieron mantenerse en el tiempo. En eso, Arte de Ataque, que lleva como 8 años de llevar esa experiencia, me parece súper interesante. También es cierto que toda esa experiencia impulsada por los movimientos sociales, por la gente a pie que tenía esa necesidad y que se fue organizando, hizo que haya como muchos vasos comunicadores entre una experiencia y otra. Si uno habla con la gente que estuvo en Cien Volando y después habla con la gente que está en Desbordes o la gente que está en un espacio al otro, hay mucha continuidad. Hay como una experiencia que viene, si se quiere, también de antes, ¿no? De que Hijos se hizo muy fuerte acá en La Plata, de la Marcha de las Antorchas. Hay todas unas formas que han ido buscando pensarse en su tiempo. Y por ahí este pensarse en su tiempo es también ver, bueno, cómo nos comunicamos ahora, ¿no? Como, ¿qué forma, cómo se condensa ese significado? ¿Cómo nos unimos? Sí, también es interesante la apertura de agenda, digo, porque a veces uno en determinados grupos o colectivos artísticos o políticos tenés como una lógica de agenda de determinados temas, pero hay que instalarla socialmente. Claro. Digo, pienso en la agenda de la diversidad, pienso en el reclamo de los nuevos derechos, bueno, pienso en la persistencia de los 10 años desde la desaparición de López, digamos, donde los colectivos siguen de alguna manera empecinados en visibilizar esto, ¿no? Pablo, ¿cómo discuten esto a la interna del Frente Popular Darío Santillán? Para nosotros la agenda, lo difícil es qué hacer con tanta agenda, ¿no? Digamos que es excelente no tener realmente sentir que la coyuntura de las luchas nos corre, decir, ay, no podemos intervenir en tal actividad que organiza la coordinadora antirrepresiva, o está la actividad que están organizando desde SUTEB y no podemos estar. Digamos, hay una fuerza de lucha en la ciudad particular que es muy rica, que nos lleva muchas veces a los desbordes también, a no sentir que no podemos estar en todo. Y por un lado, lo rico de esto, ¿no? Esta trayectoria que contaba Chempes, ¿no? Estas continuidades que, si uno no está, sabe que algo va a haber. Digo, siempre hay un grupo, siempre hay compañeros, compañeras que vienen de distintas experiencias que van a estar aportando. Lo difícil es priorizar, ¿no? Nosotros creemos que hay espacios donde tenemos que estar, particularmente como colectivo. La desaparición de López, por más de que sean 10, 15, 20 años, para nosotros es una marca muy fuerte como sociedad, como ciudad, y digamos, nos lleva a empujar a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Después de 10 años interviniendo, después de, ¿qué hacemos para este septiembre? Digamos, ¿cómo le damos algo para que López vuelva a estar presente en las calles sin que sea algo que pase a ser del paisaje y quede ahí olvidado? Lo mismo también particularmente con las luchas relacionadas más a lo cultural, ¿no? Cómo visibilizar los espacios que están haciendo la cultura en la ciudad de La Plata, que a veces no entran en la agenda, ¿no? Como que queda medio afuera, los espacios están resistiendo, los espacios están naciendo, y se están organizando en coordinadoras culturales, bueno, cómo estar ahí, también una cuestión más gremial a veces, ¿no? Decir, bueno, estos son los espacios donde nacen los potenciales colectivos, de donde se sigue llevando esta continuidad de experiencias, y esas cuestiones son las que nos ayudan a nosotros a intentar llevar una relación armoniosa con la agenda, que nunca es armoniosa, que siempre terminamos corriendo. Y un poco esto que decía Chempe, para nosotros es también es importante esto de lo bello, ¿no? Nosotros, como nos cuesta encasillarnos, ¿no? Como colectivo, no somos muralistas, no somos, tenemos un poco de cada cosa adentro, pero hacemos comunicación, digamos, de una u otra forma estamos comunicando, y a nosotros lo que nos prima es el mensaje, digamos, tal vez no el acabado estético, pero sí que el mensaje esté, que el mensaje se entienda, que no haya que pasar por un montón de decodificadores para que se pueda apropiar por lo que lo ven, y que sea claro, contundente, que golpee. A veces de más, ¿no? Intentamos llevar un poco a los extremos para que genere ese, esa es un poco de controversia, pero digamos, es eso. La cuestión es poder comunicar la lucha, la que nos sentimos que podemos, en todas nos sentimos parte, en las que podemos ser parte realmente, estar comunicándolo. Hay algo muy impresionante de los trabajos que he visto que hace Chempes, que tienen que ver con trascender las fronteras de lo local, digamos, para poder empezar a hablar de estos derechos vulnerados o de las vidas robadas o de qué está pasando en el mundo que nos atraviesa a todos como personas, que en este caso tienen que ver con el, producciones últimas que estás haciendo con Palestina, ¿no? Sí, bueno, me parece que también es un poco como salir afuera también para volver hacia lo local con otra mirada, ¿no? A veces nos quedamos como estrictamente en esto, una coyuntura que te sigue todo el tiempo y que te quita un poco la posibilidad de tomar aire y reconfigurarte, ¿no? Porque muchas veces quienes estamos como muy ligados a la crítica social, al repensarnos cuál es nuestra actitud en el día a día, quedamos como hablándonos a nosotros mismos. Y en eso a veces es como que lo que estamos diciendo pierde mensaje, porque es más una cosa para decir, bueno, nosotros seguimos hablando de tal o cual problema que nos interpela en lo inmediato, ¿no? Entonces a veces como pensar un poco las experiencias de otros pueblos te da un aire, te da una visión que te permite un poco reinventarte. Porque en realidad no es reinventarte porque sí, sino porque la sociedad y vos mismo vas cambiando tanto que a veces te enamoras de formas de hacer de la lucha tradicional que te impiden ver, bueno, cómo aplicar eso ahora, cómo pensarte ahora. Un poco me parece que esa solidaridad no es solamente de uno para con un otro que está en Palestina, sino que en realidad es lo que el pueblo palestino con su lucha te devuelve a vos como mirada, ¿no? Que es un montón. Bien, recordamos que estamos hablando con Chempes, muralista, y estamos hablando con Pablo también, integrante de Arte al Ataque, sobre lo que es el arte urbano y sus vinculaciones con la comunicación. En un momento vos, Pablo, hablabas sobre cierta cuestión gremial y les quería preguntar un poco cómo se está dando el debate entre los artistas acá en la región, porque a raíz también de la situación política ha disparado nuevos momentos de unidad y también de resistencia por el avance contra algunas manifestaciones culturales. ¿Cómo vienen esos debates dentro del movimiento artístico, por llamarlo de alguna forma? Yo creo que ha habido un salto en ese debate. Me parece que algo que se ha dado muy importante, tal vez como una expresión de reacción también necesaria, es empezar a considerarnos como trabajadores. Digamos, nosotros como espacio siempre, o siempre cuando nos dimos la discusión de bueno, qué éramos, ¿no? Porque había estudiantes de historia, había estudiantes de cine, pero había gente que, nada, le gustaba generar expresión en el espacio público, que no era un artista, por decirlo, ¿no? Entonces entendíamos que, bueno, el rol nuestro era el de trabajador de la cultura, el trabajador del arte, digamos, ponernos en esa posición de clase también. Pero no era algo que en el conjunto de los colectivos, los movimientos o los espacios culturales que habitaban la ciudad lo tenían como una definición. Parece que en este último tiempo eso se puso en el tapete, digamos que hoy existan, se hable de los trabajadores organizados de la cultura, que se haya dado lo que fue el Cabildo Abierto de la Cultura con las tres coordinadoras de espacios culturales, y ponerse en ese rol de creador, ¿no? De creador, de transformar la realidad como un trabajador, una trabajadora, para nosotros es fundamental. Son los primeros pasos. Yo creo que hay mucho potencial en la ciudad de La Plata. Creo que como muy pocas ciudades hay un crecimiento que no se para, digamos. No es que tuvimos un auge, bueno, está decayendo. Siguen abriéndose espacios culturales, siguen apareciendo grupos, sigue saliendo gente a intervenir en la calle. Y de a poco nos vamos encontrando en los espacios que vamos construyendo nosotros mismos también. Es algo muy nuevo, con muchísimos debates para dar, que lo lindo es que se esté empezando. La verdad es que es difícil ponerle hoy, bueno, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos en una etapa embrionaria, con mucho potencial y con mucha capacidad de desaprender en esta cuestión de tampoco encerrarnos en el gremio, sino de vernos siempre relacionados con las otras los otros actores sociales, políticos de la ciudad y de fuera, digamos. El Estado tiene a veces sus resistencias también a estas expresiones jóvenes, artísticas, y de hecho, bueno, escuchábamos en los testimonios de disparadores cómo hasta se ha criminalizado a jóvenes por nada, por expresarse, por intervenir en los trenes, en los vagones, digo, ¿no? Y aquí en la ciudad también, la ciudad ha cercado el Teatro Argentino justamente para evitar a los grafiteros, a los muchachos y muchachas que firman y dejan su estampa en las paredes del teatro público, que de hecho es muy feo toda su estructura y todo su gris monolítico, militar, ¿no? A lo que era el viejo Teatro Argentino. Pero bueno, más allá de mi opinión, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo es el día a día en la calle y qué medidas de cuidado toman ustedes como laburantes de la cultura y dejando impresas sus ideas en la calle? ¿Qué medidas de cuidado tienen a la hora de intervenir en el espacio público? Bueno, para empezar, me parece que ha sido siempre una tensión. Esa tensión ha sido más fuerte o menos fuerte según el nivel de actividad que había, el nivel de organización que había de quienes intervienen en la calle. Yo me recuerdo que un grupo que pintaba por López en la época de LAC, 2006 más o menos, le tapaban los murales. Fue una protesta muy grande la que impidió que eso sucediera. Y pasado el tiempo y pasado las diferentes campañas del Estado y los gobiernos, hace pocos días taparon un mural de Macri para la mano, que era justamente una expresión entre artística y comunicacional dentro de la campaña para Macri para la mano, el mismo Estado, ¿no? Con otro signo político, igualmente tapa y pone una frase arriba que es la plata en movimiento. Obviamente la ciudad es un terreno en disputa, ¿no? No solamente no se conforman con los medios hegemónicos, sino que quieren todos los medios a disposición. A mí me parece que un poco estos diálogos entre los diferentes actores, no quedarse simplemente con quienes por ahí tienen una denuncia más expresa, sino entre todos los que ocupan el espacio urbano, sea los grafiteros, sea quien sea, es lo que a vos te da más posibilidades. Generalmente cuando uno interviene hace una radio abierta, hace algún tipo de actividad que, bueno, que convoque a otras personas al espacio. ¿Y el vínculo con los vecinos? Es un vínculo complicado, desde todos los espacios del quehacer cultural, que rompa con la forma tradicional. Esto es un poco lo que hablaba Chemes, ¿no? De esa, el arte como algo elevado, tradicional, de la elite. Todo lo que no entre en ese molde es medio conflictivo, digamos, desde esto de tapar los murales, porque por ser un espacio que irrumpe, y un mensaje que irrumpe, que va en contra de lo normativizado, también por las formas que tenemos de expresarnos cuando hacemos lo nuestro, digamos, cuando hacemos nuestro quehacer cultural, desde las murgas, nuestros espacios culturales, y la necesidad de financiarnos realizando eventos, fiestas, recitales. Siempre está la tensión con los vecinos, las vecinas. También está muy instalado y pensado con esto de tapar los murales en cuando se tapaba con la plata Ciudad Limpia, ¿no? Sí. En el gruerismo. Está muy instalado que estamos yendo en contra de una buena ciudad nosotros, ¿no? Nosotras las que intervenimos. Somos como, estamos yendo en contra del progreso, ensuciamos, rompemos. Y eso es una idea que es muy difícil de deconstruir, de empezar de nuevo una relación más sana. Particularmente como la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, la RECA, que nuclea distintos espacios donde como Arte de Ataque también estamos participando, estamos lanzando una campaña que compartimos con las otras coordinadoras, que se llama Sea Parte, invitando a los vecinos, vecinas de los espacios culturales a que se interesen, se acerquen, para poder romper esa relación de enemistad que hay y empezar a generar los vínculos que queremos nosotros realmente, que queremos construir desde nuestros espacios. Bueno, nada, la verdad que es súper interesante, porque cuando nos empezamos a preguntar nosotros mismos cómo instalar este tema y qué relación había con los trabajadores y trabajadoras de prensa, o sea, nos costaba al principio ver cómo articular. Y finalmente estamos hablando de comunicación. Nos preguntábamos qué difícil es sintetizar una idea, qué difícil es poder encontrarle justamente, ¿no?, la palabra, y nos acordábamos de esta gran frase de ¿a qué te puedes acostumbrar?, que se fue instalando y de hecho la usan ahora, ya se extendió, digamos, esto rompió fronteras y tiene que ver con despabilarnos la cabeza. Y bueno, nada, nos parecía muy importante poder compartir con los artistas locales, con los comunicadores locales de nuestros tiempos, cronistas también de nuestros tiempos, este espacio. Con lo cual, muchísimas gracias, compañeros, por estar acá hoy en Señal de Base. Realmente interesantísimo. Sí, tal cual. Y justo a esto de lo que cronistas de nuestro tiempo, o sea, hay otro de los vínculos que tiene también con el laburo periodístico, y se me ocurría que también hay, justo lo nombraban ellos, esta cuestión de reconocerse trabajadores, problema que también cruza al gremio de prensa en algún punto, y que forma parte de nuestros debates. Ahí hay también algunos puentes que se cruzan entre comunicadores en general y nuestro trabajo en particular como trabajadores de prensa. Así que bueno, les agradecemos por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Seguimos en Señal de Base. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos.

de distintos medios de comunicación, trabajadores también de los medios comunitarios alternativos y populares. Hicimos ahí una tallarineada en el local de ATE, ahí en 8:55, 56. La verdad es que la pasamos muy bien, fue un momento de encuentro muy importante. Es la segunda vez que organizamos un Día del Periodista y en general, sobre todo por lo que decían los compañeros y compañeras que ahí participaron, volví a gustar esta idea de poder juntarnos y hablar de lo nuestro, hablar un poco de los problemas de los que tenemos los trabajadores y trabajadoras de prensa, de esta necesidad de unidad y de varias cosas más. Estuvo buenísimo, hay que reconocer que todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada trabajamos muchísimo, comimos muy muy rico, había tres salsas para poder elegir, tomamos mucho vino también hay que decirlo, poca gaseosa, mucho mucho vino, con lo cual nada, en un momento empezamos a reconocernos y a saber que nos falta mucho camino por seguir andando, pero que es muy bueno cruzarnos, que es muy bueno compartir qué pensamos, distendernos, nos vamos encontrando en distintos lugares donde tenemos que ir a laburar, o a juicios, o al Consejo Deliberante, o en la Casa de Gobierno, o en la misma calle. Ahora, los trabajadores de prensa tenemos nuestros propios problemas, tenemos nuestras propias reivindicaciones. Falta mucho por seguir pensando qué es esto de la polifunción, cuáles son nuestros derechos, qué dice el estatuto, basta de precarización laboral. Bueno, temas comunes a todos y donde el gran agujero negro que tenemos en esta provincia de Buenos Aires es un gremio fuerte que nos represente y que se comprometa con nuestros derechos, derechos adquiridos hace más de 70 años, que nosotros tenemos un estatuto que rige, que deberíamos de estar pensando de qué manera lo ayornamos, de qué manera lo modernizamos, y no siguiendo teniendo que seguir diciendo esta es la herramienta que tenemos, queremos que por lo menos se respete. Y bueno, de eso hablamos el otro día un poquito con los compañeros de la radio, de la televisión, de los portales, de los medios gráficos, de los medios alternativos, y bueno, fue una fiesta, un lujo, un muy buen almuerzo. Entre otras cosas, hicimos sorteos, varios, sorteamos, sobre todo hubo uno en particular, que fueron el mate y las tazas que hace el compañero Cristian, trabajador de Radio América, que en el marco de este conflicto se buscó esa alternativa, esos mates con la inscripción de Radio América, que además nos sirvió para juntar plata para el fondo de lucha de Radio América. Es importante también que en nuestros encuentros pongamos esas cosas ahí en primer lugar, que es la solidaridad entre los compañeros y compañeras de prensa. Y después creo que también era el envión que teníamos del 8J, del que estuvimos hablando el sábado pasado. También eso se sintió. Entre nosotros ya sabemos que los trabajadores y trabajadoras de prensa en distintos puntos del país estamos empezando a esto de reconocernos trabajadores, de reconocer nuestros derechos y de empezar a organizarnos para pelear por ellos, y esto está impactando en la región, no es casualidad esta gran juntada de trabajadores y trabajadoras de prensa, y es todo un dato también pensando en esto de recuperar nuestras herramientas gremiales. Ni hablar, y sobre todo también pensando en ampliar un poquito los horizontes en función de que no solo hablamos de los medios privados, o bueno, en este caso nosotros consideramos trabajadores de prensa a todos aquellos que están en medios comunitarios, sino también pensar en los compañeros que están en los ministerios, en las oficinas públicas, aquellos que están trabajando en medios públicos, pero además aquellos que hacen la prensa institucional del diputado, de la diputada, de la concejala, de, en fin, en los lugares de la comunicación pública entendida en todo su espectro, con lo cual, nada, también pudimos compartir con la gente del gremio de ATE, que de alguna manera empiece a pensar cómo ampliar el horizonte y poder hacer un trabajo conjunto entre trabajadores estatales y trabajadoras y trabajadores de prensa. ya que estoy, voy a pasar un chivo hablando de trabajadores de prensa. Me pasan acá que se presenta el libro sobre el estatuto del periodista que hizo el compañero Mariano Suárez, periodista de Telam, integrante del colectivo de trabajadores de prensa. Se presenta el sábado 18 de junio, que sería hoy, a las 12 del mediodía. En realidad, esto ya estuvo sucediendo. Es noticia vieja, me acaban de pasar el chivo. Está sucediendo. Ahí van a hablar algunas compañeras y compañeros, entre los quienes puedo mencionar Claudio Mardones del Tiempo Argentino, Lorena Tapia Garzón del Argentino Zona Norte, Francisco Rabini de Clarín. Iban a presentar ahí el libro sobre esto que decía Paula, 70 años del Estatuto del Periodista. Hay que reivindicarlo y hay que aggiornarlo y ponerlo en discusión para poder conocerlo y saber que lo tenemos que hacer respetar, ¿no? Puede ser una buena actividad para traer en algún momento a la ciudad de La Plata y otra excusa para volver a juntarnos, que está buenísimo. Bueno, hoy vamos a sortear un libro que se llama El origen de la familia, propiedad privada y el Estado, de Mariano Dubín. Les recordamos que tienen los últimos minutos para anotarse a través de @periodistaslp, que es nuestro Twitter, con el numeral libro CTP. Quiero el libro como tengan ganas, y si no, en el posteo de Facebook, en el Facebook del colectivo de trabajadores de prensa. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Bueno, estamos en el momento de la agenda cultural con el compañero Joaquín García. Joaco, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo estás, Pau? Buenas tardes. Bien. Bueno, con novedades para la agenda de esta semana. Ajá. Arrancamos el domingo 19 a las 15 horas en el Centro Cultural de 39115. La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas realizará un encuentro literario en el que se presentará el libro de Carlos Faga, Sentir Criollo para mis cumpas, con prólogo de Rubén Garabaneta, palabras alusivas de Roberto Lombardi y actuación de Miguel Peto Gómez en canto y guitarra. La entrada es libre y gratuita, así que bárbaro, están todos invitados. Buenísimo. Y de ahí también nos podemos ir al cumpleaños de Diego Cisterna. Así que le mandamos ahí al operador un abrazo. Que bravo, mañana es el cumpleaños. ¡Feliz cumple, Diego! Así mañana. Que están todos invitados, ¿eh? Genial. Bueno, seguimos con Degenerando. Degenerando son jornadas interfacultades de género. Ajá. Consta de 4 encuentros. Esto arrancó el miércoles 15 con Cárceles y Hogueras en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Sigue el martes 21 en la Facultad de Trabajo Social a las 18 horas El Ajuste que no ves. Se va a charlar sobre el vaciamiento de las políticas públicas, trabajo, rol del Estado, resistencias y experiencias de lucha, el carácter patriarcal del Estado y el modelo económico, que en este contexto de ajuste agudiza aún más nuestras precarias condiciones de vida. La necesidad de, como trabajadores y trabajadoras sociales, nos formemos desde una perspectiva crítica, retomando las experiencias de lucha del colectivo trans y travesti y del movimiento de mujeres en general para seguir exigiendo y disputando políticas públicas. Así que el martes 21 en la Facultad de Trabajo Social, El Ajuste que no es, y sigue también el miércoles 22 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a las 16 horas La Historia no es un privilegio heterosexual. Y finaliza la cuarta jornada el jueves 23 en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social a las 16 horas Si no hay barrio traba, Furia Trans. Así que ahí están las 4 jornadas de Degenerando. Van a debatir activistas, docentes. Está así buenísimo. Que, bueno, está, sí, comunicadores, muy bueno, muy historiadores. Está bárbaro para poder meternos de lleno en una agenda que viene caliente, roja, sí, furiosa, sí, que complicado. Hay que seguir discutiendo y poder entender de que estamos hablando de personas. Ni hablar. y nada, y que nos atraviesa todo. Sí, fundamental estos espacios para que nos encontremos y charlemos de esto. Y finalizamos el sábado 25 de junio, esta vez los voy a hacer viajar, como siempre, de vez en cuando tiramos alguna en Capital. Esto se va a dar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029, comunicar en tiempos de neoliberalismo. Esto es un espacio de debate y de construcción de consensos para una acción colectiva desde la comunicación popular, donde podamos compartir experiencias y encontrarnos en la elaboración de propuestas alternativas al avance del discurso único. Así que bueno, muy dirigido más que nada para los compañeros, los comunicadores. Y bueno, y ahí finalizamos la agenda de la semana. Impresionante. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Llegamos al tramo final de la emisión de hoy de Señal de Base, con el sorteo del libro El origen de la familia, propiedad privada y el Estado, poesía de Mariano Dubín, editorial Malicia. Muchísimas gracias por colaborar con Señal de Base. Vamos con el sorteo, sí, tenemos un montón. Vamos con el papelito. A ver. Y el ganador, o la ganadora. Ganador, Luca Ottaviano. Muy bien. Te llevas un libro. Luca Ottaviano. ¿Tendrá algo que ver con Cintia? No importa. Bienvenido, Luca. Un nuevo oyente, claramente. Bueno, sí, nada, estamos cerrando, fin de semana largo, pásenla muy bien, compañeros. Este programa de Señal de Base lo hicimos a Yelén Vázquez, Diego Cisterna, Luciano Giorgetti, Virginia Lalucci, que hoy no estuvo acá en el piso, pero que siempre está del otro lado y aquí con nosotros. Joaquín García, David Barresi, quien les habla, Paula Bonomi. Acuérdense que ustedes pueden escuchar Señal de Base todos los domingos de 10 a 12 por Radionauta, FM 106.3 o por internet, y también todos los domingos por la radio amiga, la 221 Radio, FM 103.1. Por ahí escuchamos Señal de Base de 12 a 14. ¿Algo más? No, con eso estamos bárbaros, así que nos despedimos hasta la próxima edición de Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Wow. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. A ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Que gracias a ustedes. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. No te preocupes que llegó.